Canto cuando estoy triste, canto cuando estoy feliz, canto porque es lo que quise siempre para mí. Canto porque me da vida, canto para hablar de amor, canto para dejar mi huella en tu corazón. Y si me dejas, cantaré un ratito más, porque sé que todavía tengo mucho que contar. Yo quiero acompañarte en cada rato libre de tu día. Quiero que mis canciones sean responsables de tus buenos días. Yo quiero acompañarte y asegurarme de estar en tu vida, para que no me olvides y que esto nunca sea una despedida. De a poco te vas convirtiendo en el amor de mi vida. Canto pa' sanar heridas, canto pa' esconder el dolor, canto pa' que estemos juntos, aunque no esté con vos. Canto cuando hay muchas luces, canto cuando ya no hay luz, canto cuando somos miles y cuando estás solo tú. Y si me dejas, cantaré un ratito más, porque sé que todavía tengo mucho que contar. Yo quiero acompañarte en cada rato libre de tu día. Quiero que mis canciones sean responsables de tus buenos días. Yo quiero acompañarte y asegurarme de estar en tu vida, para que no me olvides y que esto nunca sea una despedida. De a poco te vas convirtiendo en el amor de mi vida.